continuación. Siempre 35. La funda, cabrón. Ya no estamos en los tiempos de antes. Estaba pelado y ahora la funda está gigante. Ahora todos se me pegan porque yo me puse adelante. Antes era circonia y ahora sobran los diamantes. Y desde que me puse al día corren por la mía. Y estamos burlados de los sistemas y las vías son mías. Antes estaba a pie y ahora la uru está en la marquesina. Tengo tantas putas y una de ellas es mía, Palestina. Tengo 7 palos pa' guerrear, cabrón, vamos pa' encima. Y si quieres la podemos explotar como en Hiroshima. Y el dinero no se va a acabar y mira qué ironía. Que con lo que ando son leal, fuck la hipocresía. Mañana son 200 que vamos a pasar. Tráeme la uru que la voy a comprar. Tengo solo 2 manos y tengo de Richard. No conozco a la puta que me voy a chichar. No llamen pa' trabajo que vamos a pichar. Los kilos en mayor y el estala. Y el a tu putita le di pa' llevar. Y ya le hice las tetas y su risa dental. Donde nos veamos nos vamos a matar. No vivan ocultos que vamos a guerrear. En el medio del expreso te vamos a parquear. Son más de 500 que te vamos a dar. Así que tú llamas que quieras llamar. Que para las reuniones yo no voy a bajar. Me vestí de negro y salí a trabajar. Estoy puesto pa' darte el arreglo floral. Sí, sí. Pa' que llore la mía, que la tuya llore. Llore en calle 4, también la coyore. Los peines de 30 y también de tambores. Dile a los tuyos que recen y oren. Que toda otra liga, estas son las mayores. No me hable quilero ni de jodedores. Conozco a los buenos y también los peores. Se cayeron, viste de sonar. Y desde que me puse al día, corren por la mía. Y estamos burlados de los sistemas y las vías son mías. Antes estaba a pie y ahora la uru está en la marquesina. Tengo tantas putas y una de ellas es mía, Palestina. Tengo 7 palos pa' guerrear, cabrón, vamos pa' encima. Y si quieres la podemos explotar como en Hiroshima. Y el dinero no se va a acabar y mira qué ironía. Que con lo que ando son leal, fuck la hipocresía. En aquellos tiempos estaba mal, no te niego, tuve que remar. No te niego, tuve que truquear. Para subir, tuve que ocear. Ahora en la muñeca el presidencial. Tengo un mili como Richard. Son mentiras, en verdad tengo un par. Muchos no se van a identificar, pero como Sugar vamos a pichar. Locos son los faldos, los que pichaban gritando, regálame algo. Cristiano Ronaldo, los biles no existen si aquí está todo saldo. Tú no sabes nada de eso, sale el millonario de preso. Soy la grasa, el aderezo. Cabrón, y mi voz tiene peso. 27 no soy Kukan Clan, el Draco patea. Y el Lilla Kichan, 4 demonios entró el canán. Aquí somos cartel como Wu-Tang Clan. Y ponte bruto y te prendo la peluca. Soy la planta, la batuta. El que manda a hacer esta puta. Soy el boss, soy Fran Luca. Nunca insecto, pero siempre mosca. De coger lucha para la movie flow la roca. Es mal yo, pero mi cartel no desenfoca. Cabrón, el odio que tú tienes más de la olla que Oscar. No me caiga atrás, te pela la roca. La vamos a explotar como Putin. Si la nacional estoy multi. Si los dos estamos en el banco, pero yo esperando una moña y tú esperando una susti. Tienen virus de envidiar y eso es peor que Omicron. Me tuve que enganchar la quinta y 630 más te bajó. Que te va más mal que a los demás, es por demago. Tiempo atrás estaba roto como la cro, pero ahora que me puse al día, corren por la mía. Estamos burlados de los sistemas y las vías son mías. Antes estaba a pie y ahora la T-Rex es la marquesina. Tengo mil putas, pero no dejo a mía Palestina. Tengo 7 palos pa' guerrear, cabrón, vamos pa' encima. Y si quieres la podemos explotar como en Hiroshima. Y el dinero no se va a acabar y mira qué ironía. Que con lo que ando son leal, fuck la hipocresía. Ángel, with the people de control de 3MPR, modo Fokker. La funda. La funda. Funda. Esta sale hicimos los verdaderos, igual a la gran puta que salen a trabajar todos los días. Muy fácil. Pero nunca se van a dejar, cabrón. Que mandamos nosotros. Adentro y afuera, papi, se nos está haciendo bien fácil. Modo Fokker. Los verdaderos jugadores somos nosotros, cabrón. Dile R. Que sabe, sabe. Ahora dímelo, Nai. Indica Nai. Que es la que hay. Entertainment, cabrón. El minor Millogan, el traje humano, el traje en persona. Juancho, Juancho Villa. El trapero de traperos, cabrón. Dímelo, Kele. Kele, PR. Dime, Franchini. Desde Trujillo a Playita y de Playita a Lloren Torres. La presión la tenemos metida de verdad, cabrón. 200,000 pesos en el cuello. El que toca a Kele lo vamos a matar. Ponlo a prueba.